Tener una rápida conversación acerca de algunos temas que tienen que ver con la militancia, sobre todo. Darío, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, a vos y a todas. Bueno, Darío, estamos viendo que siempre hay actividades, digamos, que están organizando sobre todo desde el Centro de Formación Marxista, en donde vos trabajás como director, pero además sos docente también. Darío, ¿digo bien? Sí. Muy bien. Como siempre nosotros tenemos en un espacio en el programa en el que tenemos invitadas e invitados a conversar sobre distintas militancias, es un poco para poner en valor la importancia de justamente de estos procesos de transformación, procesos que muchas veces son bien horizontales y que tienen mucho que ver con las modificaciones que ha habido en nuestra sociedad, sobre todo con la imposición de algunas temáticas. ¿Vos cómo lo has visto? Por ejemplo, Darío, me refiero a la aparición de la marea verde, el feminismo, esta búsqueda por la legalización del aborto para que sea legal, seguro y gratuito también. ¿Cuál es tu mirada? Y un poco desde el CEFMA, digamos, habrás recogido también en la experiencia formadora que tenés la mirada que tienen algunas y algunos camaradas. Bueno, sí, bueno, como acá yo soy responsable del CEFMA en La Pampa, el CEFMA es un centro de estudios a nivel nacional, donde está, por ejemplo, Miriam, que traemos ahora, y Atilio Borón y otros referentes. Con respecto a lo que es la ola verde, la marea feminista, me gusta decirle a mí, si puedo opinar algo, es que es realmente importantísimo. Yo tuve la oportunidad de ir a uno de los encuentros de mujeres, fui a laburar como periodista y quedé impactado por el encuentro, por lo que se debatía, por las energías. Y a nivel general, siempre uso este ejemplo. Yo mucho tiempo laburé en niñez, en chicos detenidos por la policía en la provincia de Buenos Aires. Teníamos una guardia a las 24 horas. Y cuando me preguntaban qué hacíamos con casos de abusos de niñez, la justicia no, está recontratada de mano. Y quienes laburábamos en ese momento también. Lo que hacía falta, sinceramente, es un cambio cultural, un cambio educativo. Y hoy, te puedo decir, a solo 10 años después de eso, esa marea feminista ha hecho que, aunque sea un poco, todos los casos de abusos, de niñez, de las mujeres abusadas, eso se pueda visibilizar, se pueda, en algunos términos incluso hasta escrachar, se pueda hacer ver, se pueda denunciar, que de otra manera es imposible. Es decir, solo eso ya es muchísimo, y eso se ha conseguido por la lucha de la marea feminista. No es solo, digamos, el aborto, que incluso los sectores de derecha quieren reducir ese debate a solo el aborto. Hay un montón de cuestiones y me parece que esto de que podamos hoy denunciar que en las escuelas se den la ESI, la educación sexual integral, que chicos y chicos nenes de primario puedan darse cuenta que están en situaciones de abuso, es gracias a todo este cambio cultural que es también producto de la marea feminista. Definitivamente, Darío, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y las compañeras, nuestras hermanas, madres e hijas, están visibilizando todas estas problemáticas que un poco estaban sumergidas en la apatía, digamos, que le provoca a la sociedad, que muchas veces prefiere dormir la siesta en muchos temas, o ha preferido. Ahora este ruido insoportable a los oídos de todas y todos, bueno, vienen corriendo los límites, digamos, por lo menos, y eso ya es un avance, como vos decís. Ha habido una movilización, además, sumamente importante. Esto de lo que nos están mostrando las compañeras en la calle es verdaderamente un ejemplo a seguir, porque la participación es impresionante, como vos bien lo decías. Darío, ahora hay un formato tradicional, ¿no?, de militancia, en donde, bueno, también se está modificando, se modifica la convivencia con las compañeras de militancia. ¿Y cómo lo reciben los varones? ¿Cómo lo recibimos, Darío? Y creo que para los varones es difícil, digamos, es muy difícil saber qué posición tomar, dónde acompañar o desde dónde acompañar, digamos, esto de si los varones podemos reivindicarnos feministas o simplemente machistas que no queremos serlo. ¿Quién está en posición de reivindicarse feministas o no feministas? Digamos, yo particularmente como comunista venimos trabajando la cuestión de género, digamos, con referentes, por ejemplo, en mi organización, mi partido, yo desde chiquitito, Luana Berti fue una referente y es referente para la lucha de todas las luchadoras y los luchadores de género. Y creo que el género interpela a todo. ¿Cómo nos ubicamos los varones o los varones antipatriarcales? Sinceramente no lo sé, y algo que intento con los compañeros discutirlo y con las compañeras también debatirlo para ver qué posición y qué debate debemos tener en cuenta. Ahí está. Bueno, la nombraste a Luana Berkins, que definitivamente se transformó en una referencia increíble. Increíble, exactamente. Como en esos años estaba totalmente invisibilizada, salvo por algunas organizaciones, digamos, digamos, la trayectoria política de los zurdos, de los comunistas, viene, por ejemplo, desde la Revolución Rusa, cuando Lenin acuñaba esa frase de no hay feminismo sin revolución socialista, pero no hay revolución socialista sin feminismo. Claro. Y no solo Lenin, sino todas las camaradas que estaban al frente de esa batalla. Muy bien, muy bien. Darío, ahora estamos ya sobre los hechos, digamos, con esta aparición fenomenal del feminismo en la Argentina como hecho consumado. Seguramente vamos a asistir a un amanecer totalmente novedoso de nuestra sociedad, y lo digo para bien, justamente, ¿no? Vamos viendo también cómo va haciendo falta esa discusión de la que hablabas, esa conversación con compañeros, con compañeras, porque uno, más allá de aclararse sobre los particulares, tiene que ir dejando, digo uno, los varones, ¿no? Tiene que ir dejando de lado los favores que nos da el patriarcado, que son nuestros privilegios, ¿no? Esta discusión por ahí es fácil de mencionar, pero después al hacer hacerla realmente a la discusión, cada uno tiene que tener el compromiso de hacerlo de manera profunda y comprometida, si no esto no va para ningún lado. Vemos que desde el CEFMA y desde el Partido Comunista en La Pampa siempre se están provocando encuentros para discusiones y para formación, como es el caso de las actividades que empuja el CEFMA. Y hoy la habías mencionado a la pasada, a Miriam, sobre la que te queríamos preguntar también. No queremos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre una jornada que va a estar ocurriendo el viernes y sábado, Darío. Principalmente el viernes, sí, es la charla a las 20 horas en el Consejo Deliberante, pero el sábado tenemos una agenda de trabajo también con organizaciones sociales y con diferentes referentes sobre la temática que es soberanía alimentaria, así que todavía estamos viendo bien la agenda de trabajo. Muy bien, muy bien. Lo que ya es seguro es que el viernes a las 8 de la noche está esta jornada sobre soberanía alimentaria en el Consejo Deliberante. Sí, viene Miriam Gorban, que es otra gran camarada que trabaja este tema de hace muchísimos años. Para darte una idea, Miriam tiene creo que ya más de 85 años. Hace unas semanas le dieron el doctor honoris causa en la Universidad de Rosario y es muy, muy reconocida, es una creo que de las referentes más importantes sobre esta temática a nivel nacional. Entonces tenerla acá en Santa Rosa es una oportunidad bárbara para que los compañeros y las compañeras que están debatiendo ese tema, que ahora se debate mucho, viste que está viendo de bueno promulgar qué leyes contra la restricción de agrotóxicos o qué ordenanzas podemos llegar a tener para ver dónde se puede restringir el uso de agrotóxicos o la producción agroecológica, llegar a implementarla, sería la verdad que ideal en nuestra provincia. Sí, sí, sí, justamente en Periodismo Turno Tarde, en el espacio en el que estamos, hace un ratito nomás estábamos compartiendo la voz de la decana de la Facultad de Agronomía y la del docente Walter Muiño, con posiciones encontradas sobre el particular de los agrotóxicos, que se ha instalado definitivamente la discusión sobre el uso y el abuso de estas sustancias. Pero como vos decías, el tema de la alimentación hoy por hoy en una Argentina que está diezmada económicamente y que ha provocado que muchas personas en la Argentina estén en una situación delicada, vamos a poner, con respecto a la alimentación, se vienen grandes debates. Así que la camarada Miriam Gorban va a estar dando un punto de vista. ¿Cuál es, crees, Darío, la fortaleza de Miriam como para venir y decir, bueno, miren, la posta más o menos es esta, pasa por acá o por allá? ¿Cuáles son las líneas que crees que vamos a estar asistiendo en la exposición que va a hacer Miriam? Mira, yo profundamente el tema no conozco, porque por eso mismo la traemos a Miriam, y va a haber un par de panelistas agregados que saben más que yo. Pero a priori es, bueno, esto de que en realidad el sistema produce y produce en exceso, el sistema capitalista, y así mismo hay un montón de gente que se queda sin comer. Entonces que no nos vengan con el verso de que los agrotóxicos es para producir más, porque producción sobra, pero hay gente que no tiene. Digamos, en este país que se dice produce, que vivimos 40 millones de personas y se produce para semillas para 400 millones de personas, la mayoría de la producción, es decir, más del 80% de esa producción ya no es dueña de la sociedad rural, sino Monsanto, porque es la dueña y la que recoge todos los pules de siembra. Claro, a través de los pules de siembra se quedan con lo que generan, como las riquezas que se generan, y además esas, en muchísimos casos esas semillas, esa producción ni siquiera está destinada al consumo humano. Digo, Darío, porque exacto, ya sabemos que hay muchos otros modelos alternativos de producción de alimentos, y cuesta creer que la Argentina, con la cantidad de tierra que tiene, no pueda tener este aspecto de las necesidades alimentarias de gran parte de la población cubierto y con alimentos de calidad. Así que, y bueno, para eso, digamos, para eso necesitamos estos debates, necesitamos, después de estos debates, cierta voluntad política, cierta presión de la sociedad civil. Y yo, más allá de que no sé mucho el tema, recurro, hay un programa en Canal Encuentro que sale, que se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, en donde en un capítulo sientan a diferentes referentes, por ejemplo, sientan a un representante de Monsanto, a otro que defiende los agrotóxicos, y a Miriam y a la compañera. Y ahí, en ese programa que encuentro, Miriam es la que sienta las bases y es la referente más destacada de toda la discusión, para dar, por ejemplo, ese ejemplo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, voy a ver si me lo encuentro. Vos sabés que estamos detrás de lograr el contacto con Kita, para ver si podemos conversar con ella mañana o pasado, en todo caso, para que ella además nos hable bien específicamente de lo que viene a compartir este viernes. Y que también ojalá va a estar compartiendo con distintas organizaciones el sábado, me decías. ¿Me podés nombrar algunas? No, mira, en la mesa del viernes va a estar Darío Muñoz, que es representante de Salud Laboral de UTELPA, que es quien se está encargando a nivel provincial de controlar el uso de agrotóxicos. Hace un par de semanas, gracias a su accionar, cerraron 6 escuelas. No sé si sabías, 6 escuelas en el norte de la provincia. Que sí, sí, el intendente Alvear fue. Exactamente, él es de ahí y él está trabajando mucho con eso. También va a estar en la mesa Iñaki Esponda, de la Evo Social Territorial, que también trabaja mucho el tema y él es productor de aquí, de la zona. Y el viernes la idea es convocar a todas las organizaciones que se quieran sumar para mantener un debate entre todos. Claro, claro. Perdón, el sábado sería eso. El sábado, muy bien, muy bien. Sí. Así que básicamente están esas dos partes, pero se va a sumar algún otro colectivo seguramente. Sí, sí, sí. Adhesiones hay varias organizaciones, pero vamos a hacer de nuevo una convocatoria para el sábado, esa idea. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar siguiendo el tema, Darío, y por supuesto vamos a estar detrás de esta jornada que nos parece fenomenal, que colabora muchísimo y apuntala la discusión, que hay que terminar de instalarla y justamente como vos decís, a la sociedad, para que la sociedad pueda reclamar a la clase política, tiene que estar informada y esto tiene mucho que ver con eso. Darío, te estamos muy agradecidos por este contacto. Te dejamos, sabemos que vas ahora, te vas a someter a una visita que por ahí podrías querer evitar. Traumática. Bueno, esperamos que no sea muy traumática tu visita al odontólogo, a la odontóloga. Gracias por ahora y tenés el micrófono a disposición por si se nos quedó algo afuera del tintero, si nos quedó algo en el tintero, digo. A ver. Reiterar la invitación el viernes 20 horas en el Consejo Deliberante y bueno, y estar atento que desde el CESMA La Pampa hacemos varias charlas periódicas de formación política de diferentes temas, obvio con base en una perspectiva de clase, de género y anticolonialista, y bueno, y que vamos a ir transmitiéndole las invitaciones para que quien quiera pueda ir. Bueno, mientras tanto, nosotros desde acá te aseguramos que vas a estar en nuestra agenda, van a estar todas y todos los del CESFMA y esas discusiones que se promueven, esperamos seguir reflejándolas en la medida de lo posible. Algún día ya hablaremos de política un poquito más extensamente en esas conversaciones que solemos tener sobre militancias. Darío, ahora sabemos que hay que hacer la media corta y bueno, gracias de nuevo, gracias por este contacto. Bueno. Gracias a ustedes. Que tengas buen resto de la jornada. Ese es Darío Chávez.